te quiero llamar. La mente me traiciona, no lo puedo evitar. Pasa el tiempo y lejos te vas. Ahora ya comprendo que extrañar es parte de olvidar. Parte de olvidar.